No olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante. No olvides al que sufre y llora por tu pasión. Pero tú lo olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. De lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM, la primera radio pública cultural del país. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, que lo emitimos a través de Radio Casa de la Cultura en los 940 amplitud modulada, y también puede escucharlo a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Manuel Antonio Gómez Dávila. Él estará presentando el CD Mi Campiña el 15 de julio a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión. Qué gusto, don Manuel, escucharle a usted y que nos acompañe en nuestros estudios, porque viene a darnos novedades y novedades musicales. Usted va a presentar el CD Mi Campiña. Pero antes que nada, sí nos gustaría conocer de usted y la audiencia conozca de usted. ¿Quién es Manuel Gómez? Bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días. En primer lugar, el agradecimiento muy grande a su persona, a la Radio Casa de la Cultura, a doña Patricia Robalino, quien ha sido pues la promotora de esta entrevista. Agradecer muchísimo a la Casa de la Cultura en sí, que me ha dado todo el apoyo posible y lo ha hecho en una forma demasiadamente noble y generosa. mi profundo agradecimiento para la Casa de la Cultura, para la radio y obviamente para usted. Manuel Gómez es un maestro de profesión, graduado en el Colegio Juan Montalvo, ha ejercido la docencia durante 40 años, 16 años en primaria como director de una escuela en Puerto Quito, en PIFO, y de la escuela Juan Isaac Lobato en la capital de la República, que es en La Pulida. Luego de ello pasé al Colegio Juan Montalvo, donde tuve el agrado de graduarme, y allí ejercí la cátedra de matemática durante 23 años. Hace un año y medio más o menos que estoy jubilado, y pues lo he puesto énfasis en la música, en la letra, porque además de hacer la música, yo tengo escrito muchísimos poemas. Ha salido poemas míos en La Pandilla, en la revista infantil. He ganado el concurso sobre el centenario del Colegio Juan Montalvo, etcétera, y lo tengo pues programado próximamente presentar mi poemario, que es la segunda de mis ilusiones, porque mi ilusión del CD lo tengo cumplido hoy. A propósito de lo que usted menciona, al ser un maestro a tiempo completo, es decir, dedicar todo el tiempo a la enseñanza, ¿cómo le entró el gusto por la música? Porque la música no es que le nace hace un año y pico. La música, entiendo, es desde hace años. Oh, sí. Mi familia está, pues, o estuvo formado de 11 hermanos. Mis dos primeros hermanos han fallecido ya. Pero desde yo muy pequeñito escuchaba a mi primer hermano tocar guitarra y cantar. Y eso fue algo que ingresó inmediatamente dentro de mi corazón, dentro de mis fibras, dentro de mis venas, dentro de mi sentimiento. Y luego, pues, todos mis hermanos, de una u otra forma, han hecho música. Cada uno de ellos con sus voces muy hermosas. Y lo hemos realizado en forma casera, en la familia, etcétera. No ha habido la oportunidad o no han querido buscar quizá la oportunidad de salir al aire, pero ellos todos han cultivado la música y lo siguen cultivando, a excepción de mis dos hermanos primeros que ya fallecieron. Don Manuel, sí nos gustaría escuchar uno de sus temas que se va a presentar y que le gustaría compartir con la audiencia. ¿Qué le parece si usted presenta la canción Mi Campiña? Antes de centrarnos en este tema de la campiña, ¿cómo nace la creación de Mi Campiña? ¿A qué se refiere? Tiene un origen personal. Desde los 4 a los 7 años, yo vivía en una finca por Santo Domingo de los Colorados. Y luego tuve la gran oportunidad de ir a vivir en Puerto Quito, que allí ejercía la docencia durante 5 años. Y en los dos lugares habían este paraje hermoso que lo describo en la campiña. Entonces, ese pues es nacido prácticamente como muestra de uno de los hermosos lugares que existe y que tiene nuestro país, y orgullosamente ecuatoriano. Distinguidísima audiencia, pues espero que les guste este tema, que lo he realizado con mucho cariño, con mucho amor. Su salud es fraternal. la campiña, paraíso celestial. En ella maduran piñas, variedad vegetal, cultivados con cariño por la mano paternal. De canto parque costeño, verde de angelical, pintado con el ingenio de la vieja Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes, compartiendo un diálogo con Manuel Antonio Gómez Dávila, que estará presentando el CD Mi Campiña el 15 de julio a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión. Tenemos entendido que en esta producción, don Manuel, hay 14 canciones en diferentes ritmos, en vals, en bolero ranchero, en San Juanitos, en Fox Incaico, en Albazo, entre otros. Estos trabajos lo comenzó a hacer usted, ¿cuándo? Ya, estos trabajos tienen más o menos unos 4 a 6 años de labor. Como decía anteriormente, mi trabajo a tiempo completo no me dejaba dedicarme íntegramente a aquello. Pero luego de que me jubilé en este año y medio, lo he dado énfasis y se ha cumplido, diríamos, esta misión que me había puesto como persona, como para realizarme en algo que me encanta, me fascina. ¿Cómo hace usted el acercamiento con los diferentes arreglistas musicales? Me refiero a grandes compositores como son don Miguel Sangucho, como don Paco Godoy, como Wilmer Cedeño, como doña Piedad Torres. Bien, con Paquito Godoy pues siempre hemos tenido una relación, diríamos, de servicio de Paquito Godoy hacia una institución educativa que manejaba yo. En consecuencia, muchas veces le había pedido a Paquito Godoy que fuera a intervenir en la institución. Como sé que él es un arreglista de primera línea en el país, pues le solicité y él pues accedió con muchísimo gusto, y de esa manera él me hizo 4 arreglos para 4 canciones. Luego con Miguel Ángel Sangucho, uno de mis grandes exalumnos del colegio Juan Montalvo, y hoy pues es el cantante de Los Titos y es un arreglista. Él trabaja a tiempo completo dedicado a la música, pero cuando él fue alumno, lamentablemente no tuve la oportunidad de tener relación a musical con él. Yo me fui allá a grabar con Paquito Godoy al estudio de grabación de Los Titos. Entonces allí tuve la oportunidad de conocer el lugar, el estudio de grabación. Luego pues cuando me fue necesario, yo me fui a buscarle al papá de Miguel Ángel Sangucho. Pero sucede que la gran sorpresa, me encuentro con mi ex alumno y él pues muy gustosísimo aceptó en realizarme los arreglos de 4 canciones más. De la misma manera con Wilmer Cedeño, yo le había contratado algunas veces para que actúe tanto en el Colegio Montalvo, de donde yo fui presidente de la Asociación de Profesores, como en la institución en donde que fue fundada por mí, que se llamaba Instituto Educativo El Cosmopolita. Allí pues había contratado y me gustó su forma de ver, de sentir a la música, y también tiene un estudio de grabación, y le solicité a que también me realizara los arreglos, y fue así que se completó, diríamos, las 14 canciones con los arreglos de estos 3 personajes íntimamente ligados a la música y muy reconocidos en el país. Don Manuel, para conocimiento de la audiencia, para quienes no estamos inmersos en la música, ¿qué hace un arreglista? Bien, el arreglista primero escucha la melodía del compositor, la letra, lo lee, y luego de ello él comienza a descifrar ciertas partes de la nota y a derivar notas musicales de la melodía. Y lo va realizando, pues, el arreglo de tal manera que concuerde aquel arreglo con la letra y la melodía que le dio el compositor. Uh-huh. Obviamente, para ello, él va realizando el ensamblaje de cada uno de los instrumentos que va a participar en aquella grabación. Entonces, una vez que hizo las dos partes, ¿no? Ubicar, diríamos ensamblar, que es la palabra exacta, ensamblar cada uno de los instrumentos en base a la letra y en base a la melodía, luego lo edita para ver si es que se encuentra los tonos altos, los tonos bajos, que todo vaya acorde con mucha armonía. Ese es el trabajo de un arreglista. Don Manuel, una pregunta, ¿por qué usted utilizó a tres arreglistas y no a uno solo? Independientemente de cualquiera que sea. Sí, y diría pues que la idea mía fue en tener diferente estilo, porque cada arreglista tiene su estilo completamente propio. Uh-huh. Y al tener su estilo completamente propio, pienso que las 14 canciones hubieran salido con un solo estilo. Y yo pienso, o sea, yo sentí que realizarlo con tres o más arreglistas significa que va a estar allí un ensamble de estilos. Y quizá no va a ser un poco cansado, que puede suceder en alguna ocasión. Uh-huh. Ya vamos finalizando, don Manuel, si nos gustaría que haga la invitación respectiva para que se necesita al lanzamiento de este CD y a la vez nos deje escuchando una de sus 14 canciones. Primero, pues, la invitación a todos que tengan la gentileza de acercarse a la Casa de la Cultura, al Salón Benjamín Carrión, el miércoles 15 de julio a las 19 horas, y allí los estaremos esperando para que ustedes tengan la oportunidad de hacerme la crítica y ver las canciones que les gustó. Como segundo lugar, abusando de esta gentileza de la Casa de la Cultura, quisiera dar un agradecimiento muy profundo también a mi esposa, a mi hija, que han sido la inspiración, a mis lindos nietitos, que cada vez me han estado apoyando, porque, bueno, están escuchando el tarareo, el tiempo que podía darles a ellos, pues me dedico a la música, etcétera. El agradecimiento muy profundo, muy grande para mi querida esposa, que ella toda la vida me está asesorando, me está haciendo las críticas, que esas críticas las siento lo más sinceras de la vida, porque ella es carne de mi carne. Y de igual manera a mi hija y a mis nietitos. ¿Qué tema escuchamos ya para finalizar, don Manuel? Sangre India. Esto significa, como el nombre mismo lo está diciendo, el orgullo que yo siento por nuestro país, por nuestros antepasados, por nuestras raíces, y creo que todos los ecuatorianos deberíamos sentirnos así. Pues bien, entonces les dejamos con la canción Sangre India en ritmo de Fox Incaico. Y pacífica, espejo del sol ardiente, que baña las costas ricas, Ecuador, tierra naciente, Ecuador, tierra naciente. Patrón.